Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar este bonito día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 79 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 93 grados con mínimas de 69. Tendremos cielos parcialmente soleados a nublados. Para el día de mañana, miércoles, hay probabilidad del 40% de que caigan ligeras precipitaciones con temperaturas máximas de 86, mínimas de 68, con cielos parcialmente nublados. Para el día jueves se esperan cielos despejados, hay probabilidad del 60% de que caigan ligeras precipitaciones con temperaturas máximas de 85, mínimas de 65. Para el día viernes, cielos despejados, una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones con temperatura máxima de 89, mínimas de 65. Y para el próximo fin de semana, ya para el próximo sábado, se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 92, mínimas de 68. Para el día domingo, cielos despejados, máximas de 95, mínimas de 70, con probabilidad del 10% de que caigan ligeras precipitaciones. Así es como tendremos la temperatura durante estos días. Baja un poco la temperatura, así que pues hay que aprovechar estos días, pero pues también se viene un poco de lluvia. Y bueno, para iniciar, vámonos con música y ahorita regresamos. Recuerda que todas las personas que están de cumpleaños, que quieren felicitar a alguien, a un ser querido, ustedes mismos autofelicitarse. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylorradio.com, www.sexylorradio.com. También a través de Facebook nos encuentran como Sexy Love Radio y también nos puedes mandar un inbox. Vámonos con música, los dejo con Carlos Vives y Shakira con La Bicicleta. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Ağzın masa kızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, eli güne rezil olduk. Yeni alet gelmiş eski köye bak, dostlar mahvoldu. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püskül belam yakarsam. Seni gidip fındık kıran, deliğinden çıkaran, kaderim püskül belam yakalarsam. Ocağına düştüm yavru, kucağına düştüm yavru, sıcağına düştüm yavru, el aman. Ocağına düştüm yavru, kucağına düştüm yavru, sıcağına düştüm yavru, el aman. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores y ya se llegó el momento de hablar de noticias, así que vámonos con información noticiosa. Revelan causas de muerte de niño en un tobogán. La policía dice que el niño sufrió lesión fatal de cuello en un tobogán. El tobogán acuático anunciado como el más alto del mundo estuvo cerrado el día de ayer mientras autoridades investigan las causas que rodean la muerte de un niño de 10 años, hijo de un legislador estatal, por una lesión de cuello cuando se deslizaba por él. Los detalles sobre lo que ocurrió el día domingo en Caleb Thomas Swash en Berruck, alojado en alemán, de 51 metros, 168 pies de alturas. Dicen que todavía pues la información no está muy clara. El tobogán es la principal atracción de ese parque acuático desde que fue inaugurado hace 2 años en Kansas City. Según un comunicado de la policía de Kansas City, el día de ayer por la tarde, Caleb sufrió una lesión fatal de cuello aproximadamente a las 14:30 horas cuando se deslizaba con 2 mujeres, ninguna de ellas relacionadas con él. Las mujeres sufrieron heridas faciales menores y fueron atendidas en un hospital de la zona, fue lo que señalaron las autoridades. Personal de emergencia desplazado al lugar encontró al niño sin vida en una piscina al final del tobogán, según un comunicado que no proporcionó detalles. En un comunicado emitido el día de ayer por la tarde, directivos del parque dijeron que estaban profundos y extremadamente tristes por la familia Swaff y por todos quienes fueron impactados por el trágico accidente. El parque reabrirá posiblemente el día de mañana, pero Berruck está cerrado, fue lo que agregó la nota. En otra información, la élite republicana de política exterior alerta de peligro de Trump. Medios se enteraron de altos cargos en varias administraciones republicanas. Dijeron el día de ayer en una carta pública de una presidencia de Donald Trump pondría en riesgo la seguridad nacional y el bienestar del país. Trump carece de temperamento para ocupar el cargo y sería un presidente peligroso, el más temerario de la historia americana. Es lo que se lee en la carta. La advertencia sobre la amenaza de Trump es insólita, sobre todo viniendo de quién viene, los republicanos que participaron en las decisiones más graves y en algunos de los errores más sonados, como la guerra de Irak, desde la administración de Richard Nixon en los años 70 hasta la de George W. Bush en la década pasada. Igualmente inusual es el tono referido al candidato de su partido en unas elecciones presidenciales. También lo que agregan ellos es que ninguno de ellos va a votar por Donald Trump y tampoco revelan si optarán por su oponente, la demócrata Hillary Clinton. Y otra noticia, pues que se anda rumorando por ahí, México retira a su equipo de los Juegos Olímpicos. Pues esperamos que no, ¿no? Muchos decimos no, que no pase nada de esto, que México pues siga jugando, siga participando, pero aquí les vamos a decir por qué probablemente se podrían retirar. México tiene sus chances intactas de clasificarse a los cuartos de final en Río 2016, sin embargo, el seleccionado norteamericano podría terminar su participación en los Juegos Olímpicos sin importar el resultado que consigan en su último partido del grupo contra Corea del Sur. El presidente del Comité Olímpico Mexicano denunció un complot de los organizadores en contra del Tri y amenazó con retirar al equipo de la competencia. Hay una estrategia de debilitar a nuestra selección, maltratándola. México está siendo tratado de forma injusta por el comité organizador de los Juegos Olímpicos, aseguró Carlos Padilla. Según la denuncia del dirigente al combinado azteca, lo mandaron a alojarse en hoteles de menor calidad que a sus rivales y en uno de los alojamientos se encontraron con que los cuartos que tenían asignados ya han sido ocupados. Además, el vuelo tras el partido contra Fiji despegó cerca de las 3 de la mañana, algo que no sucedió con los otros equipos de la zona, como Alemania y Corea del Sur. En declaraciones para Fox Sports, el dirigente disparó con munición gruesa. Seguramente ven en México a un rival a vencer, por eso nos maltratan, para que no estemos en condiciones de competir. Ya se protestó por este hecho y en caso de seguir esa cortesía, se tomarán medidas más drásticas. Pues así es como está esta información. Esperemos de que no se retiren y que sigan jugando y que aguanten un poquito, ¿verdad? Y recuerda que si tú quieres pues escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Aquí les traerá más información, sobre todo ahorita de cómo están las Olimpiadas. Y en otra noticia, pues también referente a las Olimpiadas, aquí las tenemos pues a unas chicas que están arrasando en gimnasia. Estados Unidos brilla en su debut en la gimnasia de Río 2016. La delegación de Estados Unidos de gimnasia artística femenina, que tiene grandes nombres como Gabrielle Douglas, Simone Biles, Lauren Hernández, Madison Kocian y Alexandra Reisman, dominó el día domingo la cuarta rotación preliminar de los Juegos Olímpicos Río 2016 al liderar las pruebas por equipos e individuales, por lo que aseguró su boleto a todas las finales, aunque todavía falta una rotación donde participarán México, Cuba, Japón, Canadá, Francia, Portugal, Polonia y Ucrania. El US Team lidera la prueba por equipos, el All Around y las cuatro pruebas individuales. En la competencia por equipos, los estadounidenses sumaron 185.238 puntos por encima de China y de Rusia. Recordar que este país es el actual campeón olímpico. Liderados por Gabrielle Douglas y Alexandra Reisman, sorprendieron al mundo con la incorporación de la promesa de Simone Biles, Lauren Hernández y Madison Kocian. La Comaneci moderna fue quien sacó la casta por Estados Unidos al lograr la mayor cantidad de puntos en 3 de los 4 aparatos, ya que Kocian, quien solo colaboró en las barras asimétricas, fue la otra destacada. Y aquí hay una noticia de espectáculo, el ocaso de Luis Miguel. de divo a recluido y enfermo en su casa. Es lo que está como titulares en las noticias después de los últimos sucesos. El Sol de México ya no puede culpar a la noche, a la playa o a la lluvia del ocaso inminente que está viviendo. Y es que Luis Miguel está pasando por la crisis más grande de sus 34 años de trayectoria y sus 46 años de vida. Conciertos cancelados, numerosas demandas y una supuesta sordera han hecho sonar todas las alarmas sobre el que podría ser el final de su carrera, porque al parecer ya nadie confía en el artista, ni siquiera sus ex colaboradores se atreven a defenderlo, menos aún su ex mujer, quien esta semana lo ha acusado públicamente de abandonar a sus hijos y ser mal padre, desatando la ira de sus incondicionales, quienes les han jurado lealtad hasta que no cante ni una sola nota. Hace meses ya habían comenzado los rumores, Luis Miguel estaría bebiendo más de la cuenta, lo que lo habría obligado a suspender algunos conciertos en su propio país, según informaron medios de Televisa. No obstante, la verdadera preocupación por la salud del cantante comenzó el año pasado, cuando se viralizó un video donde se veía cómo el intérprete de Por Debajo de la Mesa se lanzaba inesperadamente contra el suelo durante una actuación en la ciudad de Palenque, en el sur de México. Luismi otra vez borracho, titulaban algunos de los periódicos del Distrito Federal, sin sospechar que durante los próximos meses la situación se agravaría. En noviembre del 2015, Mickey, como también es apodado al otro lado del Atlántico, comenzó con las cancelaciones masivas de sus shows. Primero suspendió un concierto después de cantar solo 3 canciones, alegando que no aguantaba el aire acondicionado, a pesar de que el comentario generalizado de los asistentes fue que el divo mexicano apenas recordaba las letras de sus propios temas. Así, un mes después, canceló el tour que lo llevaría hasta Estados Unidos a causa de un resfriado que no le permitía levantarse de la cama. Sin embargo, el golpe más duro lo vivió en marzo pasado, al postergar todos los conciertos que tenía programados en el Auditorio Nacional de México. Allí volvió a surgir la duda, que a esas alturas ya resultaba ineludible: ¿qué es lo que le pasa a Luis Miguel? Algunas de las teorías, y la primera de las teorías y en la que se sustentan sus representantes, tiene que ver con un trastorno llamado tinnitus, el cual genera sonidos o golpes en un oído del cantante. Es una situación complicada. Tienen que pensar que empezó con los 9 años esa carrera, con la música, con los decibelios, los conciertos. Son más de 30 años expuestos a sonidos muy fuertes, fue lo que había explicado Luis Miguel. Y bueno, pues así es como está ahorita la información. Pues esperemos que sea lo que sea, pues que salga, ¿no? Salga de esa enfermedad, o salga también pues de esta adicción del alcoholismo, porque pues hay mucha gente que lo queremos seguir escuchando, y pues tiene muy bonita voz como para que pues esté recluido, ¿no? Esperamos de que pronto salga de donde esté. Y bueno, con esto finalizamos estas noticias. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Despertando una ilusión, cegando por completo mi razón. Mantuve la esperanza conociendo tu interior, sintiendo tan ajeno tu calor. Probé de la manzana. Quiero ya no amarte y enterrar este dolor. Quiero que mi corazón

Aries, comprendo que no todos tienen las ideas tan claras como usted. Tendrá que armarse de paciencia frente a las dudas de los demás en este día. En el amor este día procure no discutir con su alma gemela, ya que estará irritable y de un poco mal humor. En la riqueza ocúpese del manejo financiero de las cuentas personales, no se angustie y trate de equilibrar los gastos. Y en el bienestar, entienda que le resultará propicio someterse a ese tratamiento corporal. Para el signo de Tauro, evite que alguien interfiera negativamente en su vida cotidiana. Seguramente sea el momento de realizar cambios en las relaciones. En el amor, obsequie a su pareja una cena romántica para reconciliarse, pero trate de no reprocharle nada. En la riqueza surgen contactos que le preanuncian interesantes negocios y buenas ganancias en el plano profesional. En el bienestar, aprenda que la vida no es solo trabajo, deje un lugar para el placer y la alegría junto a sus seres queridos. Para el signo de Géminis, hoy nadie podrá detenerlo, su vitalidad alcanzará un nivel sobresaliente y concretará con éxito todo lo que se proponga. En el amor, tendrá la necesidad de sincerarse con ese amigo con el que discutió días atrás. En la riqueza, evite generar nuevas deudas innecesarias, administre sus recursos económicos. En el bienestar, júntese y comparta momentos con gente optimista, así podrá recargar las energías. Para el signo de Cáncer, cuando deba enfrentar alguna situación donde haya discordia, trate de no perder el control de sus emociones, evite desbordarse. En el amor, charle con su amigo sobre ese problema que lo atormenta, él sabrá aconsejarlo y darle su apoyo. En la riqueza, por más que ciertos obstáculos no le permitan progresar, evite quedarse aferrado a ellos. En el bienestar, intente escuchar lo que su cuerpo le pide, cambie la dieta y ejercite más por la mañana. Para el signo de Leo, antes de tomar una decisión trascendental en su vida, deberá abandonar los arrebatos y analizar meticulosamente cada situación. En el amor, disfrute del amor sin pensar en el compromiso. El secreto es disfrutar del momento. En la riqueza, la influencia solar lo ayudará a resolver un importante tema económico, así que actúe con tranquilidad. En el bienestar, pronto encontrará el equilibrio en la salud y lo verá reflejado en su ánimo. Para el signo de Virgo, esta jornada brillará por demás. Procure no enfocarse solamente en sus temas, evite olvidarse del entorno que lo rodea. En el amor, cuando deba seleccionar un amor, sea realista, ya que muchas veces la apariencia no es la pura realidad. En la riqueza, en la mañana aproveche ese tiempo libre para ordenar los papeles y esas cuentas pendientes. Y en el bienestar, pretenda cumplir con todas las obligaciones, evite quedar exhausto. Para el signo de Libra, comprenda que si actúa con prisa y pone en práctica sus ideas, logrará todo lo que se proponga, por más disparatadas que parezcan. En el amor, no se resigne si no ha encontrado a su alma gemela, siempre debe estar dispuesto al amor. En la riqueza, si tiene cuentas atrasadas que saldar, no deje pasar un día más sin ocuparse de ellas. En el bienestar, es una época para soltar las emociones, ya que su organismo sensible podría sufrir algunas alteraciones. Para el signo de Escorpión, si sigue juzgando con severidad las situaciones o personas que no conoce demasiado, podría llegar a cometer una gran injusticia. En el amor, busque la solución a las diferencias que existe con su pareja y así mejorará la relación. En la riqueza, conserve ese dinero y aguarde un mejor negocio, no es momento para invertir. En el bienestar, por más que se sienta triste porque las cosas no salen como usted desea, trate de no decaer. Para el signo de Sagitario, intente buscar en su interior el equilibrio justo para poder prosperar en la vida. Si es necesario, piense en soledad. En el amor, pronto mejorarán las cosas con su enamorado, aunque hayan vivido una etapa un tanto conflictiva. En la riqueza, obtendrá la posibilidad de un ascenso laboral, vea las propuestas y luego acepte. En el bienestar, esta jornada tendrá que manejarse con diplomacia y evitar irritarse con su entorno. Para el signo de Capricornio, no permita que las emociones no lo dejen actuar de forma racional. Sería bueno que intente equilibrar las energías internas y las externas. En el amor, frente a esa discusión, adopte una actitud conciliadora con su enamorado. La riqueza, esté muy atento, ya que alguien podría acercarse a usted para retrasar y dificultar el desarrollo de su proyecto. En el bienestar, procure no caer en el agotamiento, tómese el tiempo necesario para realizar cada cosa. Para el signo de Acuario, si bien hace tiempo está esperando alcanzar sus objetivos, aproveche su audacia e inteligencia para que los mismos se concreten de una sola vez. En el amor, dialogue con su pareja si es necesario, un momento para armonizar la relación. En la riqueza, conquistará negocios que no tenía en mente, procure no ser tan ambicioso. En el bienestar, en estos días, aliméntese sanamente, elimine los excesos y aquello que pueda dañar el organismo. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Vivirá un periodo de crisis donde los proyectos se verán estancados sin movimientos, así que relájese y espere a que se revierta la situación. En el amor, si ha comenzado una relación amorosa, sea cuidadoso y deje la obsesión de lado. La riqueza, luego de tanto esfuerzo y tiempo que le ha dedicado a sus proyectos, hoy verá finalmente los beneficios. En el bienestar, hoy comience una dieta equilibrada en frutas y verduras y así tendrá más vitalidad. De la mañana con 9 minutos, ya finalizamos con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos rápidamente. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No hace falta que me quites la mirada para que entienda que ya no queda nada. Aquella luna que antes nos bailaba se ha cansado y ahora nos da la espalda. ¿Dónde está el amor el que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de colores el cielo, haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que hoy roce tu boca, déjame que voy a hacer las horas, volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto solo sea un sueño. Tengo contados todos los besos que nos damos y tu fugitiva andas perdida en otro lado. No quiero tus manos en otras manos, porque yo quiero que volvamos a intentarlo. ¿Dónde es el amor del que tanto hablan? ¿Por qué no nos sorprende? Rompe nuestra calma. Déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de colores el cielo, haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que roce tu boca, déjame que voy a detener las horas. Volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto solo sea un sueño.

9 de la mañana con 18 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y vámonos con la temperatura, a ver cómo va. Tenemos una temperatura actual de 82 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 93 grados con mínimas de 69, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana se esperan cielos parcialmente soleado, un poco nublado en algunas áreas, sobre todo en las partes donde va a estar pues estas precipitaciones, ya que tendremos un 40% de precipitaciones. La mayoría del día va a estar nubladito, a pesar de que aquí nos dice que estará parcialmente soleado a nublado. Tendremos temperaturas máximas de 86, mínimas de 68. Para el día jueves, cielos despejados con probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 85, mínimas de 66. Para el día viernes, cielos despejados, soleados, con temperatura máxima de 89, mínimas de 65. Y para el próximo sábado se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 92 grados, mínimas de 69. Así es como tendremos las temperaturas. Bajarán un poco, pero porque tendremos algunas lluviecitas. Y pues de ahí en adelante va a seguir subiendo un poco la temperatura, no tanto como hemos tenido días atrás, semanas atrás, pero sí va a continuar la temperatura en alza. Bueno, ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy vamos a hablar de cómo enfrentar esos cambios que de plano ya son radicales. Ya hemos hablado acerca de cambios, hemos hablado de cómo reaccionar en la vida cuando nos pasan ciertos problemitas que no estábamos preparados, ¿no?, enfrentarlos. Pero ¿qué pasa cuando realmente tenemos que cambiar y es una forma radical, ¿no? A veces en la mujer se da el caso, ¿no?, de la maternidad, cuando pasas de ser una mujer que pues tiene un poco más de tiempo para ella, para su pareja, para la casa, para la familia, para el trabajo. Y ya cuando llega pues este cambio que es radical, es un cambio totalmente diferente. Cuando ya empieza la maternidad, tienes a un bebé y ya tienes que dedicarle pues mucho tiempo a tu pequeño y también a tu familia, menos tiempo a tu trabajo y así, cosas así. Y ese tipo de cambios a veces uno no está totalmente preparado, o así como cuando tienes una cirugía que pues nunca la has tenido y de repente pues tienes que pasar por quirófano. Y ese tipo de cambios a veces nosotros como humanos es muy difícil aceptarlos, muy difícil enfrentarlos. Una vez de que ya pasan estos cambios, a veces nos quedamos con la sensación de regresar al pasado tal vez y decir, híjole, ¿estará bien lo que me pasó? ¿Estará yendo por el camino que tenía que ir? ¿Qué sé yo, no? También cuando uno empieza un nuevo trabajo y no está del todo seguro, ¿no?, de que le vaya a ir bien y decir, acepté este trabajo, lo hice bien, o simplemente pues me equivoqué. Entonces, todos esos cambios, antes que nada, yo les quiero decir, si ustedes están pasando por un cambio en su vida y un cambio radical, un cambio de que te tuviste que mudar a otro país, tuviste alguna cirugía, tuviste un bebé, te casaste, todos esos tipos de cambios pues son, le podemos llamar radicales. Y todos esos tipos de cambios lo vamos a tener en nuestra vida, algunos y otros no. Cuando uno está con la comodidad de lo conocido y de lo que tenemos y de repente pues ya no está, ahí es cuando decimos, ahora qué vamos a hacer, ¿no? Es cuando se nos presenta otra realidad, un cambio rotundo en nuestra vida y que probablemente va a costar tiempo, ¿no?, o mucho tiempo sobrellevar. Depende de nosotros, de cómo veamos esta otra realidad cuando ya pasamos algún cambio. Y depende de nosotros cómo lo vamos a manejar. Hay muchas personas que se les dificulta mucho hacer un cambio en cualquier situación de su vida. Llámese la familia, llámese en el trabajo, llámese en lo personal, en lo material. Y hay otras personas que tienen una mejor reacción, podríamos decirle, a los cambios. de que se presenta un cambio que para unos podría ser muy difícil y lo aceptan de la mejor manera. Pero para enfrentar estos cambios radicales en nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer primeramente? Pues hay que anticiparnos a los cambios, ¿no? Hay situaciones de vida que de súbito se posan en nuestro existir para instalarse allí, cambiando la realidad de manera definitiva. Esos cambios que les digo, que por ejemplo en las mujeres y pues también en los padres de familia, que de repente estaban añorando tener pues una familia más grande, ¿no? Tener un bebé o adoptar a un bebé. Y cuando ya se da ese cambio, pues empiezan a surgir todas esas inseguridades de decir, yo creo que no voy a ser buen padre, yo creo que no voy a ser una buena madre, tal vez no lo estoy haciendo bien, tal vez lo debería hacer así. O cuando adoptas también, ¿no? Y dices, híjole, no pensé que fuera tan difícil. Y habrá personas que dicen, no, pues es súper fácil, qué bueno que me lancé a este cambio, porque estoy aprendiendo mucho y realmente sé que el día de mañana pues voy a dominar este cambio en mi vida. Y habrá personas, como les digo, que se les hará muy difíciles, pero no imposible, ¿ok? Es una manera de cambiar pues la realidad de manera definitiva cuando hay un cambio radical. Se trata de cambios radicales, bruscos y profundos, y que nosotros debemos saber enfrentar. También como la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Cuando no estamos preparados para perder a alguien o para dejar de estar en comunicación con alguien que ya no se va a poder comunicar con nosotros, tal vez pues de viva voz, ¿no? Tal vez espiritualmente, en los sueños, sí seguirá con nosotros, pero cuando ya no puedes hablar con él, ya no puedes tocarlo, ya no puedes salir con esa persona porque de plano pues ya está en otro espacio, podríamos decirle, o en otro lugar. Y ese tipo de cambios muchas personas pues no lo pueden aceptar, no lo pueden asimilar, y es cuando llegan a enfermarse, llegan a depresión y no enfrentan pues los cambios de la vida. Y hay que estar conscientes en esto, ¿no? Que la vida la tenemos prestada por unos años, algunos por muchos años, pero nada más es prestada, no vamos a ser eternos. Nuestra alma sí es eterna, pero nuestro cuerpo físico pues simplemente no es eterno, estamos aquí por un tiempo, y pues hay que vivirlo de la mejor manera. Y ese tiempo que nosotros estamos aquí pues vamos a tener muchos cambios, y algunos van a ser bruscos, algunos van a ser radicales, algunos van a ser cambios que al momento de que ya pasó pues te vas a sentir muy alegre, muy satisfecho, y habrá otros cambios que no vas a saber por dónde empezar, cuál es el paso A, cuál es el paso B, cuál es el paso C, y te va a costar tiempo. Pero depende de nosotros cómo aceptamos esos cambios, es como los vamos a ir enfrentando. Ahora, si tú no tienes una idea de cómo vas a enfrentar esos cambios en tu vida, pues aquí te vamos a dar algunos puntos o algunas ideas, ¿no? Para que tú puedas salir adelante. Y lo digo en general, llámese cualquier cambio que ustedes están viviendo. Y para las mujeres es muy fácil estar cambiando el peinado, ¿verdad? O el corte de cabello, o el color de cabello, maquillaje, la ceja. Y ya habrá momentos que no quedemos satisfechas y que digamos por dentro, o tal vez lo digamos a viva voz, decir, híjole, metí la pata, pero cómo me pude cortar el cabello así, o cómo me pude pintar el cabello de este color, o cómo me pude tatuar la ceja y me quedara de esta manera. Todos esos cambios pues a veces van a ser pues según nosotros van a ser erróneos, van a ser cambios que metimos la pata y que no debimos haberlos hecho. Pero si no hacemos estos cambios, pues no vamos a aprender, no vamos a aprender de la vida. Bueno, vámonos con las ideas. Uno de las ideas, o uno de los puntos, o uno de los consejos que tú puedes tomar para enfrentar grandes cambios en la vida es el siguiente. Hay sucesos a los que nosotros podemos anticiparnos, ¿no? Hay que crear planes alternativos para poder actuar en caso de O sea, de que supongamos te cortas el cabello muy cortito y al final de cuentas no te gustó, pues en caso de que no me guste, pues voy a tener esta peluca, ¿no? O en caso de que no me guste el color del tinte, pues me voy a peinar de tal manera que no se vea. Si tenemos un trabajo bien establecido, podemos planificar. Quizás si, sutilmente, ¿qué haríamos si de pronto ya no contáramos con esta persona o con este trabajo? ¿Qué es lo que podríamos hacer, no? En este caso uno puede anticiparse de tal manera de que dices, bueno, no sé cómo me va a ir en este trabajo, entonces voy a empezar a ahorrar. No sé si vaya a tener una buena relación con esa persona que acabo de conocer, así que tampoco voy a darle todo de mí, ¿no? A veces uno se abre a todas las personas y no se pone a pensar si realmente lo que le estás platicando tal vez es algo muy íntimo o algún secreto, y de repente ese secreto pues se divulga a todo mundo, ¿no? Entonces hay sucesos en los que nosotros nos podemos anticipar. Si es en el trabajo, puedes crear cuentas de ahorro, planes de inversiones y bueno, algunas actividades que minimicen algún riesgo, ¿no? Ante la pérdida, ya sea de un puesto laboral o ante la pérdida de algún negocio, porque a veces uno hace inversiones y no se pone a pensar, decir, bueno, yo sé que esta inversión está generando mucho dinero, así que voy a poner todo mi dinero. ¿Por qué? Porque sé que me va a dar mucho más de lo que tengo. ¿Y qué pasa? Que de repente esa inversión pues no era tan buena como se esperaba, y en lugar de ganar, pues pierdes y no tienes otra cuenta, no tienes una cuenta de ahorro o algo con que decir, bueno, si me va mal, pues tengo esto, ¿verdad? Entonces hay que anticiparnos ante ciertos riesgos. También dicen por ahí, el que no arriesga no gana, pero pues también si tienes familia hay que ser moderados en esa situación, ¿verdad? Bueno, otro consejo. La ausencia de los seres queridos es también un factor que podemos tener en consideración como una potencial realidad completamente indeseada. Sabemos que nadie de nosotros queremos perder a un ser querido, ¿verdad? Queremos que nuestros padres sean eternos, que nuestros hermanos sean eternos, que nuestra pareja, que nuestros amigos queridos o nuestros seres queridos, ¿verdad? Pero como les decía ahorita, hay que estar conscientes de que todos venimos a esta vida de manera pasajera, ¿no? De que no sabemos cuándo llegue el tren por nosotros, y algunas veces hay que prepararnos y hay que estar preparados, ¿no? Para este tipo de situaciones. Tampoco hay que estarlo teniendo en mente, porque también la mente es muy poderosa y puede atraer cosas que no queremos. Al igual que lo hacemos también con el trabajo, con los miembros de la oficina, con algunos amigos, debemos anticiparnos a la falta física de una persona querida. Cuando nosotros estamos rodeados de nuestros seres queridos y uno de ellos tiene un accidente o sufrió de alguna enfermedad crónica, y si los médicos nos están diciendo prepárense, prepárense, pues aunque no queramos, hay que prepararnos, ¿no? Dice uno, hay que prepararse para lo peor esperando lo mejor. Nunca hay que perder la fe. Sabemos que algunos de nuestros seres queridos van a vivir muchísimos años, tal vez muchísimos años más que nosotros, y pues hay que estar conscientes también, ¿no? De que probablemente pues la vida llegue a un término para algunos y hay que estar preparados para ese momento. No hay que anticiparnos. Yo creo que de este consejo no nos gustaría a nadie, ¿verdad? Vivirlo. Pero si tú estás pasando por un momento en el que acabas de perder un ser querido y sientes que simplemente no vas a salir, lo único que yo te puedo decir por experiencia es que esa persona nunca se va de tu lado. Siempre va a estar contigo en mente, en corazón, en espíritu, en sueños. Y si tienes alguna habilidad, ¿no? De poder escuchar sus consejos a través de tu mente o de tu corazón, pues siempre va a estar contigo. Entonces nunca se van del todo. El cuerpo físico pues sí se va. ¿Por qué? Porque es cambiante, ¿no? Y cuando cambia para ya retirarse de este mundo... pues se queda en alma, ¿no? Y que es mejor porque te puede orientar y puede ser un ángel en tu vida. Y bueno, otro de los consejos. hay que tener prevención, planificación y también el conocimiento de ciertas situaciones como posibles, ¿no? De que puede pasar. Y que eso nos va a ayudar a seguir nuestra vida sin dejarnos vencer por las complicadas situaciones que vivimos, por algunas novedades. Por eso hay algunas técnicas que se refieren más que nada a lo espiritual y a lo mental, y hay que tenerlo siempre en cuenta. Cuando nosotros tenemos una conexión entre lo mental y lo espiritual, cuando nos pasan ciertas cosas, pues lo tomamos con un poco más de sabiduría, a que cuando no estamos conectados, pues no lo tomamos con sabiduría y empezamos a caer en, como les digo, ¿no?, en muchos problemas, ya sea depresivos, de salud, o simplemente pues el que no querer aceptar estos cambios. Otro consejo: cuando un cambio pues es súbito, profundo y ya llegó a nuestra vida, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que podemos o que debemos hacer es liberar la mente y poder así pensar en frío, o al menos no actuar de súbito para no terminar empeorando las cosas, porque cuando nosotros estamos rechazando un cambio en nuestra vida, un cambio que ya se dio, un cambio, supongamos, ya perdiste el trabajo, ya no puedes ir a ese trabajo, o perdiste tanto dinero, ya no lo tienes, y hay que estar conscientes de que ya no te puedes dar los lujos que antes te dabas. Hay que estar consciente de que si perdiste un ser querido, pues no lo vas a poder ver, ¿no? No lo vas a poder tocar, lo puedes ver en tu mente, lo puedes sentir en tu corazón, que eso todavía es más bello, pero pues nosotros debemos de liberar la mente, ¿no? Simplificar las situaciones, desglosar aquellas que se presentan, y tratar de irlas solucionando un problema a la vez, con tiempo, con calma, con sabiduría, y aprender, ¿no? Aprender sobre la marcha, aprender de ese cambio que estamos viviendo. Y bueno, cuando hay situaciones de rigor, es cuando se prueban las relaciones, en especial las afectivas, ¿no? Así que debemos saber en quién vamos a buscar ese apoyo que estamos necesitando, o también brindar, ¿no?, el apoyo a la persona que está pasando por un cambio. Esa compañía que nosotros les demos o que nos den, realmente pues nos va a ayudar y podremos ayudar a los demás. Y en lo posible, en todo lo que tú puedas ayudar. Hay personas que cuando pasan un momento muy difícil, una situación de rigor, los amigos desaparecen, ¿no? Y es mejor, dicen, no, pues, ¿para qué? Yo también tengo problemas, ¿para qué me voy a echar los problemas de alguien más? Esa es una forma muy egoísta de decir, ¿no? Siempre nosotros, si estamos con alguien, con nuestra pareja, tenemos amigos muy cercanos, es muy malo o muy gacho, ¿no?, como decimos en el norte, pues alejarte de esas personas que en algún momento de tu vida también te brindaron su apoyo. Eso, como que salir huyendo y no prestarle atención, no brindarle ayuda, pues no habla bien de nosotros. Entonces, cuando un amigo o un ser querido está pasando por un momento difícil, hay que brindarles apoyo y hay que brindarles pues todo lo que esté de nuestra parte, ¿no? Y obviamente si ellos no los piden, pues con más razón. Y por último, otro consejo: podemos tomar cada situación de cambio como una posibilidad de renovación. Es cuando uno habla ya con más sabiduría, ¿no? Y dice, ok, este cambio tal vez no me gusta, pero voy a encontrarle la forma de que yo me pueda renovar, que yo pueda aceptar, que yo pueda vivir este cambio de lo mejor posible, ¿no? Si la estructura de vida que uno se construye de repente se cae, como pierdes la casa, pierdes el dinero, pierdes el sueldo, que diga, pierdes el trabajo, pierdes tu estabilidad, pues hay que procurar repararla, ¿no? Procurar repararla definitivamente, buscar un nuevo trabajo, pero sin tener esa presión, sin ponerte a pues aceptar tal vez cosas que tú puedes hacer mejor y que no buscas otro trabajo porque ya te da miedo que te va a pasar lo mismo. Entonces hay que saber enfrentar cada situación y hay que aceptar cada cambio como una posibilidad de renovación, en lugar de comenzar a construir una estructura completamente diferente. O sea, hay que aceptar cada cambio y obviamente pues no dejarte sumir en supuestos y en deseos, en decir, ah, si hubiera hecho eso, si hubiera hecho esto otro, ¿por qué no lo hice? Si hubiera y si hubiera y si hubiera, o en desear, decir, quisiera volver a tener esto, quisiera esto, lo otro. Entonces hay que empezar a construir nuevamente esa estructura y hacerla de la mejor manera posible, poner los pilares fuertes y decir, bueno, este cambio se me presentó en la vida y pues ni modo, vamos a construir una nueva etapa en nuestra vida, ¿no? Hay una realidad frente a todos nosotros y lo que tenemos que hacer es enfrentarla, ¿no? Cada cambio hay que vivirlo y hay que enfrentarlo, y si lo enfrentas de la mejor manera, pues esos cambios te van a servir para renovarte constantemente. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tu piel, algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasado. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree. Estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no, no vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me enteré. Estás con él por pura comodidad, aburrido entre sus brazos. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres bien con el corazón. Tanto

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 51 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, ya se llegó el momento de la receta de salud. Toda esta semanita les estaremos dando recetas que van a incluir los nopales. ¿Por qué? Porque ahorita es la temporada de los nopales, lo pueden conseguir muy baratos. Y aparte, pues ya saben que los nopales es uno de los vegetales con más propiedades medicinales, así que hay que aprovechar. Así que estos días vamos a tener pues puras recetas de nopales toda esta semana. Bueno, desde hoy martes, porque ayer no tuvimos programa, pero de todos estos días hasta el día viernes les tendré una recetita con el nopal. Y el nopal ya sabemos que es un poco baboso, pero para nada va a saber malo ninguna de estas recetas, así que hay que aprovecharlo. Y es una manera pues también de que ustedes mantengan su salud en buen estado. Recuerden que el nopal es una rica fuente de fibra, tiene calcio, mucho antioxidante, minerales y vitaminas. Aparte contiene elementos que nos ayudan a mantener el intestino y la sangre en buen funcionamiento y en óptimas condiciones. También las personas que consumen mucho nopal pues son personas muy saludables, aparte de que previene el diabetes y la hipoglucemia. Así que ya saben, hay que comer todo lo que sea verde, y si comen el nopal pues muchísimo mejor, ¿no? Ahorita la receta que les voy a dar es un licuado de nopal contra la diabetes, la hipoglucemia y problemas de la piel. Si tienes cualquiera de estas tres enfermedades o condiciones en tu cuerpo, pues lo puedes hacer y te va a ayudar muchísimo. No te hace daño para nada. No necesitas consultar con tu médico, pero para estar más tranquilo, si sientes que de plano puede ser que no te haga bien, pues consúltalo con tu médico, pero no te haría daño en lo absoluto. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Primeramente, les voy a recordar que este licuado lo vas a beber cada tercer día. Y hasta que veas los resultados, pues ya lo dejas de tomar. Y si tú tienes diabetes, te están checando, te están monitoreando, pues tú vas a ver el cambio. Si tú tienes hipoglucemia, también te están monitoreando. Y si tienes problemas en la piel, pues lo vas a ver. Al momento de que tú lo bebas y a los 3 días vuelvas a beber, si tienes alguna picazón, alguna mancha, algún algo, se te va a ir desapareciendo, se va a ir atenuando. Ya cuando desaparezca, pues ya lo dejas de beber. O si ya te gustó y si estaba económico el nopal, pues lo sigues haciendo, ¿verdad? Un consejo que les puedo dar yo, ¿no? Las personas que vivimos acá en Estados Unidos y venden el nopal en las tiendas latinas, nos los venden ya peladito, picadito, y nos cuestan como $2 más que si lo compras con espinas. Si compras con espinas acá, te puedes comprar una libra de nopal y te sale como $1 y algo. Si compras una bolsita chiquita, picada, pelada, te cuesta como 3, casi $4. Entonces, si tú sabes pelar nopales, pues mejor cómpralos con espinas y tú los pelas, y así puedes tener mucho más nopal. No es difícil de pelarlo, pero sí tienen que tener precaución, pues, para que no se vayan a tener los alguatitos en la piel. Y bueno, ya, ahora sí les voy a dar la receta. Espero que ya tengan su papel y lápiz. Pongan ahí los ingredientes. Van a necesitar un nopal mediano y que esté tiernito. Van a necesitar un vaso con agua, el jugo de un limón, una cucharada de chía. Si no tienes chía, puedes utilizar la linaza, es opcional. Y un poco de miel. Yo siempre les recomiendo que cuando vayan a comprar miel, compren la miel que sea pura. La miel pura no te hace daño en lo absoluto. Y ya les he dado recomendaciones de cómo pueden ustedes observar si realmente es una miel pura de abeja o es una miel que ya le procesaron algo y tiene azúcar. Cuando es pura, tú volteas el frasco donde esté la miel y se va a hacer un globo que va a subir. Y si no sube, y si no se hace un globo, es quiere decir que la miel no es pura, ¿ok? Bueno, necesitan un poco de miel, una o dos cucharaditas. ¿Cuál es el procedimiento? Vas a poner todo en la licuadora y lo vas a licuar por unos minutos. Lo vas a beber sin colar, despacio. Y si es necesario masticarlo, pues lo haces, ¿no? Por lo general no necesitas masticarlo. Yo en lo personal hago jugos todos los días en ayunas. Las personas que han escuchado el programa pues ya lo saben, ¿verdad? Y yo por lo general si alterno, hay semanas que pongo nopal todos los días y hay semanas que pongo sábila nada más, bueno, aparte de todos los ingredientes que le pongo, y hay veces que pongo sábila y que pongo nopal, ¿no? Entonces no sabe para nada malo, el nopal sí se tritura bastante bien en la licuadora, tiene mucha fibra, eso sí, cuando tú haces el jugo te queda una capa arriba y es la fibra que se siente como avena, ¿no? Pero no sabe para nada malo, así que yo se lo súper recomiendo. El procedimiento, como ya les decía, hay que licuarlo, beberlo sin colar, lo pueden beber despacio. Si es necesario masticarlo, lo mastican. Y una vez que bebas este jugo, no comas nada más hasta que pase media hora. Después de la media hora, bebe otro vaso igual antes de la comida más fuerte del día. Si la comida, al mediodía, tu comida es la fuerte, donde comes más, pues hay que beber este juguito media hora antes de que comas y vas a ver cómo pues ese diabetes va desapareciendo, la hipoglucemia y los problemas de la piel. Súper sencilla y como les digo, esta semana vamos a tener recetas que contienen nopal, ¿ok? Vamos a una pausa musical y ahorita regresamos rapidísimo ya con la reflexión del día de hoy. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solamente un día 10 de la mañana en punto, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, ya se llegó el momento de la reflexión, vámonos con ella, el día de hoy se titula El valor del tiempo. El valor del tiempo. Para darse cuenta del valor de un año, pregúntale a un estudiante que ha fallado en un examen final. Para darse cuenta del valor de un mes, pregúntale a una madre que ha dado a luz a un bebé prematuro. Para darse cuenta del valor de una semana, pregúntale al director de un diario semanal. Para darse cuenta del valor de una hora, pregúntale a los novios que esperan para verse. Para darse cuenta del valor de un minuto, pregúntale a la persona que ha perdido el tren, el autobús o el avión. Para darse cuenta del valor de un segundo, pregúntale a la persona que ha sobrevivido de un accidente. Para darse cuenta del valor de un milisegundo, pregúntale a la persona que ha ganado una medalla de plata en las Olimpiadas. El tiempo no espera a nadie, así que atesora cada momento que tengas y lo atesorarás más cuando puedas compartirlo con alguien especial. Autor desconocido. Comienza de nuevo. Nunca es tarde si se quiere. Da el primer paso y Dios se acercará a ti. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios